Informar que este curso está destinado a jóvenes con nociones básicas de informática con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, con interés de adquirir conocimientos necesarios para introducirse en el uso de las herramientas de social media con el objetivo de potenciar su empleabilidad. Las plazas son limitadas, son 20 plazas divididas 10 para hombres, 10 para mujeres. Las inscripciones se podrán realizar en la Casa de Juventud del 24 de septiembre al 2 de octubre, en el horario de 9 a 1 y de 4 a 7. El calendario de impartición del curso son los días 5, 7, 8, 15, 19 y 21 de octubre, en horario de 5 a 8 y media. El criterio utilizado para la elección de este tipo de curso ha sido a demanda de los usuarios de la Casa de la Juventud. El coste del curso ha ascendido a 900 euros por parte del Ayuntamiento de Ubrique y 900 a cargo de la Diputación de Cádiz. Además, informar que se ha puesto en marcha el programa de garantía juvenil en el Centro de Información Juvenil como centro colaborador. Este programa es primordial dada la importancia para poder acceder a los diferentes programas de la Administración Central y Autonómica. En datos, destacar que 36 jóvenes de la localidad ya han accedido al programa. También indicar que durante el mes de octubre se van a emprender por parte de la juventud las siguientes acciones. Concurso del logo de la Casa de la Juventud, un programa de apoyo a iniciativas juveniles y un banco de recursos juveniles. También se está trabajando sobre el Consejo Local de la Juventud como compromiso firme con la juventud ubriqueña. Para finalizar, el pasado 1 de agosto tuvo lugar el primer Pergaña Rock, donde cuatro grupos musicales de la localidad deleitaron con sus mejores canciones a los asistentes. La valoración es positiva dada la gran afluencia y aceptación. Muchas gracias.